Ladies and gentlemen. Manolo cabeza y huevo. Manolo cabeza y huevo. Manolo cabeza y huevo. Manolo cabeza y huevo. Manolo cabeza y huevo. Manolo cabeza y huevo. Tú no tienes madre. Okay, buenas tardes. Hoy es domingo 20 de noviembre del año 2005 y este es el Changoleón Podcast número 20. ¿Cómo la ven? Sí, ¿les parece? 20, más fuerte. Ya, 20 para el 20 de noviembre, pues estamos aquí con el estudio Mecenas, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. Vamos a platicar con ellos acerca de pues, qué opinan, qué es el estudio Mecenas, cómo funciona el estudio Mecenas. Y pues vamos a presentar a toda la gente. Tenemos aquí a Francisco Arce. Preséntate, tío. Sí, mi nombre es Francisco Arce, soy el coordinador de Mecenas Galería Estudio e integrante de 656 Comics. ¿Qué? Mi nombre es Miguel Zambrano, tengo conocimientos en dibujo, pintura, aquí estamos integrados a Mecenas. Mi nombre es Alfredo Tellez, me conocen como Bandido, estoy aquí por muchachos que me recogieron de la calle, porque no tengo casa ni estudio, entonces para mí es un gran motivo estar aquí. Okay. Tenemos a Javier Zaragoza, el saxofonista de nivel internacional, toco música. De nivel internacional en festivales, conciertos, todo ese tipo de eventos especiales. Ah, genial. Hoy soy Armando Guerrero y toco en el grupo Catombe y tocamos en los eventos de Mecenas. Y también acá nos llamamos las chelas con ellos. Claro. ¿Quién más tenemos ahí a un lado? Mi nombre es Rubén Darío, soy aspirante a dibujante de cómics aquí para los Mecenas, a ver. Estudiantes, los mecenas. ¿Qué onda? Seguimos con Oliver Liarse, aquí el comiquero en Mecenas, lo diré estudio. Perfecto. Y luego tenemos al enigmático. Yo soy Rex. Oye, ya llegó. Apareció el Rex. Después de 20 podcasts. Tengo que pasar para tenerlo aquí. ¿Qué? Okay. Dinos algo sobre ti, Rex, por favor. No me gustan los tulipanes. Odio los sneakers. Okay. Me gustan los mazapanes y los guachos. Luego tenemos a... De este lado, con los changoleros de siempre. Yo soy Adrián Gabriel. A mi lado tengo... Pues aquí está todavía Chuy. Aquí tenemos al buen Adrián Dorame. Así es. Bueno, por los que oyeron el podcast anterior, yo soy Adrián el Calzón de Cine. Y mi tocayo pues, era Adrián Aliento de Dragón. Y pues tenemos aquí al Serge. Yo soy Serge M. Serge. Okay. Y pues estamos en el Changoleón Podcast. Y bueno, vamos a traer materia porque son mucha gente. Sí. Platíquenos sobre Mecenas. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Necesitan hablar más fuerte porque estoy viendo aquí que como que no se registra muy bien el sonido. Porque estamos en una galería y hay mucho eco. Bueno, para empezar, alguien díganos dónde empezó Mecenas, quién es el que... ¿Cuál es el origen de Mecenas? Pues, bueno, Mecenas se me ocurrió... Rex. Mecenas empezó todo como íbamos a formar un estudio, pero al juntar a la gente, al colectivo, se abrió una convocatoria, juntamos 14 integrantes, y ese estudio pues no cabíamos, ¿no? Entonces fue cuando abrimos el espacio este de la galería, entonces por eso es Mecenas Galería Estudio. Lo que pretende Mecenas, o lo que pretendía, lo que ya lo está haciendo, es apoyar a todos los jóvenes y los artistas que no tienen espacio donde exhibir su arte, su trabajo. Y ¿qué más? Ayúdenme. Bueno, lo que yo quiero decir es que la galería era antes un salón de baile. Estamos a un lado de las oficinas del correo en Ciudad Juárez. Y hay un pasaje que se llama el pasaje del correo. En el segundo piso, curiosamente, hay un salón de baile. Y aquí es donde hicieron la galería. ¿Cómo fue que agarraron? Este es el sueño mojado de cualquier dibujante, cualquier artista, hacerse su propio estudio. Y todavía peor, en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue que obtuvieron este espacio? Pues un día nos salimos de locos a buscar espacios y este fue el último que visitamos en ese lunes y fue el que nos gustó, nos enamoramos de él, musiquita. Tenemos música de postnatal. Ajá. Nos enamoramos de él y vimos el estudio, nos gustó, lo rentamos con la señora y ya se dio la oportunidad de que nos facilitar lo que es la galería ya. Oye, Pancho, mándame. Una cosa que nos sorprende del lugar es que está muy grande, tiene un muy buen tamaño y pues también será la oportunidad de no solo pues exhibir pinturas, sino ya tener un espacio alternativo de lectura como el que tenemos aquí, que es la Casa de Sofía. Cuéntanos de la Casa de Sofía, por favor. La Casa de Sofía surgió a partir de que no la estábamos haciendo con la renta, ¿no? Uh-huh. Entonces invitamos a la señora Patricia Cabrera, que tenía ganas de poner un café también, un espacio, y la invitamos a participar juntos en este, en esta aventura, ¿no? Y pues están viendo las cosas, están dando las cosas. La Casa de Sofía ofrece café, libros, lecturas, música y demás cosas. Y entretenimiento en general. Oye, y a partir de que creció el estudio Mecenas, nunca se dijeron, no, pues no lo hagas, hombre, la gente no responde. Nunca te dieron un comentario negativo de que no lo vas a hacer, hombre, te va a dar hasta, un poquito. Hasta ayer todavía me están dando comentarios negativos de que no es un sueño guajiro, ¿no? Oye, ¿cuándo, ¿cuál ha sido tu respuesta en cuestión? Mi respuesta, pues prefiero decir que me aventé, que nos aventamos, todos aquí están de testigos. Y y pues no soy el único loco, ¿no? Ya ven, tenemos a varias gente aquí. Y hay vida después de la maquila, ¿no? Sí, y hay vida después de la maquila, ¿no? Ok. Amén. Porque dejaste, tengo entendido, dejaste tu trabajo para sí, dedicarte a eso. Sí, dejé mi trabajo para seguir este espacio. ¿Cómo trabajabas, Pancho? Pancho trabajaba en una empresa. En una empresa. En una empresa internacional. Bueno, y apoyo del municipio, de la ciudad, ¿qué onda? ¿Cómo llega? Ahorita nos está apoyando el municipio por parte del Ichicult. Pues metimos la metimos una propuesta y se aceptó, y ahorita nos están dando unos fondos para sobrevivir un poquito de con esto, comprar material, impartir talleres. Ok, explícanos los talleres, ¿quiénes están dando talleres, de qué son, de qué horas a qué horas, dónde, cuándo? Ahorita estamos dando 4 talleres, son serigrafía, dibujo, stencil y modelado. Pablo Calderón. En el Némesis. En el Némesis. ¿Y dónde me Calderón ahorita? Pues aquí está Don Ame, ¿no? Acá está su nalguita. Ex nalguita. Ya tiene morrita, ya me dejó por alguien más. Ojo, a Pablo lo tuvimos invitado en alguna ocasión aquí en el podcast. Sí, sí. Hace más temprano, ¿no te acuerdas? Así es. Le lo llevó la novia. Así es, me tenía que. Bueno, y bueno, otra cosa que quiero preguntar, ¿cómo se junta el equipo? ¿Dónde empiezas a conocer a Zambrano, pues, a Bandido, a todo el personal? Se fueron dando las cosas a Mijail, con el que empezó Mijail Chávez, es artista urbano. Con él lo conocí en un festival, se llamaba La Family, está invitada, pues ustedes estuvieron ahí, ¿no? Sí, sí. Se puso enseguida de nosotros, de 656 Comics, y empezamos a platicar. Y entonces ahí también conocí a Miguel Zambrano, vi su arte y empezamos a platicar, y ya después fue cuando te digo que se envió la convocatoria. Y entonces hubo respuestas, hizo una junta y llegó bastante gente. Tú estuviste ahí, Chuy, Cuauhtémoc también, Adrián, ¿ustedes también vinieron? Sí. Y entonces, pues nos aventamos y ya con el tiempo se fueron dando. Y después llegó Bandido, y luego llegó el maestro Zaragoza, y luego aquí Armando, Rex y Rubén Darío se fueron dando. Y hay varios que no vinieron hoy, pero fueron... vieron el espacio y fueron, se entusiasmaron y se emocionaron por el espacio y se interesaron. Oye, ¿no fue difícil acoplarlos o acoplarse al principio? Pues todavía nos estamos acoplando, pues sí, yo me imagino que sí es difícil porque diría con el tema que hay choque de egos. Nah, eso sí lo quiero recalcar. Mira, siempre ha habido ese problema en algunos lugares, el choque de egos. Pero sobre todo, en lo poco que he visto que he sido a Chihuahua, en cualquier grupo, tanto comiquero o no exclusivamente de arte, siempre tiene que haber alguna rencilla, por lo cual se va deshaciendo poco a poco. A veces que llega el problema grande y pum, se deshace. Ha aguantado, podemos decir que ha aguantado, o se ha sabido llevar bien las cosas aquí en Mecenas, ¿no? Pues aquí en Mecenas no. De hecho, no hemos tenido problemas. Gracias a Dios hemos trabajado bien, hemos trabajado a gusto. Cada quien tiene su espacio. Eso, respetamos mucho el espacio de cada quien. Bandido te puede decir, él se pone a pintar y ahí lo dejamos que él haga sus cosas. el maestro Zaragoza se pone a tocar, decimos, ya, a ver. Vamos a preguntar a los demás, pues acá vamos a preguntar a acá Zambrano. Zambrano, a ver, dime más de tu función aquí en el estudio, taller, por favor. A lo mejor estabas impartiendo el taller de dibujo. Este tiene un coste de 300 pesos, está muy padre. ¿Cuántos alumnos tienes? Ahorita van 3 alumnos que tengo. Okay. ¿Y qué se les enseña? ¿Con qué empiezan? Comenzamos en general figuras básicas, luz y sombra, perspectiva. Luego entramos a figuras más complejas, composiciones, hasta llegar a figura humana. Si ves adelante en los alumnos, si ves que siguen aprendiendo. Nos van progresando a pasos agigantados. Están muy bien. Bien, igual. Ahora sí vamos a continuar con el bandido. A ver, bandido, ¿cómo llegas tú aquí? Yo llego porque una vez me di la vuelta a Limba. Entonces estaban los talleres de José Castro Leñero y faltaban pintores para cubrir las mantas que se iban a colgar ahí afuera. Ajá. Entonces, la pregunta de Rosa Vázquez, ¿qué onda? Oye, ¿no puedes pintar una manta? Hazte un diseño. Le digo, pues yo no trabajo sobre diseño, trabajo directo, es la costumbre, ¿no? Y dije, pues ¿dónde está el taller? La montada Galería Mecenas, ¿no? Está allá rumbo al centro, y me vengo para acá y veo el espacio, está chingón, ¿no? Un buen espacio para trabajar. Luego me presenté con Francisco, soy bandido, vengo a pintar una manta aquí, la chingada, digo, órale, pues ahí está la manta, ahí está la pintura, son 9 metros por 2, ¿no? Eran 14 metros por 2. Me tocó una de 9 metros, yo realmente la tengo de 6. Como bebé. Como bebé. Entonces, ya, me pude a pintar, y así conocí al grupo, ¿no? A Oliver, que me cae bien, chao. Sí. Buena bestia. Buen joven. Pero platícanos algo de ti, bandido, algo de tus... Porque tú ya tienes tablas, eres ya aquí uno de los pintores de Ciudad Juárez, ¿no? Eso dicen. Sí. Platícanos. ¿Qué tienes aquí? ¿Desde cuándo te dedicas a lo que es la pintura ya en sí? Me dedico... conozco a Mario Arnal, pues, ¿no? Uno de los maestros de aquí de la Plaza Hermantina. Pero lo conocí en la onda acá de rock and roll. Entonces, yo mi visión no era pintar, sino seguir la vida, ¿no? O sea, de loco y cabrón. Pero, pues, al entretenerme con papeles y crayones y acuarelas y todo eso, ahí en el centro, una vez pasó el Arnal, me vio jalando y dijo, oye, qué onda, qué bueno que te veo. Y le dije, ¿qué haces? No, pues este es mi negocio. Entonces, teniendo ahí los papeles, los cartones, le enseñé el trabajo al vato y le gustó, y dijo, órale, presta, vamos, te invito al taller, ¿no? Al taller libre de experimentación plástica, que estoy hablando de los 85, más o menos de los 85, ¿no? Hice mi primera exposición ahí en el vestíbulo de la presidencia, y ya me fui empapando más de esto, ¿no? Pero no tenía visión de lo que es realmente el arte, ¿no? O sea, me cayó el 20 en ese momento. ¿Qué más le podemos preguntar, Serge? No sé, vamos a hablar con el maestro, que nos diga un poco de la historia de su vida, de su trabajo. Pues yo mi carrera la empecé a la edad de 8 años. Empecé a tocar como guitarrista. Posteriormente, empecé a tocar de 12 años ya con un grupo musical de rock y grupo, y como en ese tiempo era difícil para nosotros mantenernos del rock. ¿En qué año estamos hablando? De los 70s para en adelante. Tuvimos una, pues, algo de represión la juventud, ¿verdad? Uh-huh. No nomás en México, sino en toda la República. Entonces empezamos a tocar después otros géneros musicales para que pudiéramos seguir nuestra profesión como músicos. Empezamos a tocar música comercial, de cumbias, que fue un cambio muy brusco después de tocar rock a tocar cumbias. Era un cambio que hubo en el aspecto tanto musical como social, tanto político y cultural, que fue un movimiento que se vivió en ese tiempo, ¿verdad? Y después entró el programa de Raúl Velasco, cuando empezó a haber el cambio de música, de la cultura musical que teníamos nosotros como jóvenes en sus tiempos, que toca el rock, el blues, el funky, el soul, que era nuestro tipo de música que tocábamos, jazz, todo ese tipo de música cultural, ¿verdad? Que se ha ido degenerando actualmente. Después tuvimos que cambiar de ritmo, pues, para seguir la carrera, tocando con músicos, por decir, grupos como el Acapulco Tropical, Chicoche, La Crisis, Rigo Tobar. Empezó a haber otra generación de músicos de ese género musical. Cuando después, pues ya, como en 1978, cambiamos de... Ya entré con un grupo de África, de Senegal, África, tocando pues en festivales de nivel internacional. Ese grupo pues es original de Senegal, África, y se hicieron presentaciones en Francia, Frankfurt, Alemania, Montreal, Canadá y México, Distrito Federal. Es un grupo internacional que da conciertos para la Universidad de México, Politécnico Nacional de México, y en festivales nacionales e internacionales. ¿Cuál es el nombre del grupo? El grupo se llama Ekukale, de África, Senegal. Pregúntale, ¿cómo se llama el vocalista? ¿El vocalista? El vocalista, bueno, los integrantes del grupo eran André Lo, el director del grupo, guitarrista. Buba era bajista. Walter do Nascimento, brasileiro, baterista. Ibrahima, percusionista. Mabos Meme Mabungu, cantante. Y Javier Zaragoza, su servidor, saxofonista. Oiga, sabemos una pregunta. ¿Usted sintió fuego cuando cambió de cumbia, de bueno, de rock a cumbia? ¿Sí se sintió hasta, perdón la atención, pero fue como, no fue como una mentada de madre a lo que usted tocaba? Pues es que, como comentaba anteriormente, el cambio fue muy brusco, ¿verdad? Porque, como vuelvo a repetir, el rock, el blues, el funky, el soul, el jazz, en ese tiempo tocábamos esa música que es cultural, ¿verdad? Nada que ver con lo comercial, como la cumbia y otros géneros musicales, ¿verdad? Sin en cambio, allá en México, como quisimos ser músicos y nos, en el Sindicato de Músicos del Distrito Federal, tenemos una escuela de estudios superiores de música, que ahí el que entra como agremiado a ejercer su profesión, ¿verdad?, como músico, sea baterista, bajista, guitarrista o no sé qué instrumento ejecute, ahí tiene que estar preparado para tocar todos los ritmos de como músico, porque es muy importante no ser un músico de rock nada más, ni de un músico de cumbias, ni un músico grupero, norteño o de otros géneros, ¿verdad? Sino que allá, como hay gente de toda la República y de todo el mundo, se tiene que tocar lo que es los ritmos que se requieren, tanto como decimos comerciales, tanto de otro nivel, ¿verdad? Más culturales, ¿verdad? Más refinados, más profesionales. Cuando Rigo Tobar sacó su disco de rock. Ah, sacó su disco. Sí, sacó un disco de rock. Bueno, fue una tremenda caca. Pero bueno, vamos a seguir continuo. Es mi opinión. Ya contigo su opinión, pero a mí, sinceramente, Rigo Tobar nunca me pasó. Es como comentamos, ¿verdad? Como dice un dicho, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, la gente tiene unos gustos muy especiales. Y precisamente nosotros como músicos tenemos que tocar para la gente lo que a ellos les guste, no a lo que nosotros nos guste. Tenemos que complacer a la gente para que esté a gusto ¿verdad? Para que se sienta bien, si está alegre o triste o deprimido, hay que levantar su espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, como con los senegalenses, ¿cómo se da la química? Cuando yo entré precisamente en con el grupo de África del Senegal, pues yo, como he tocado con diferentes grupos allá en México, de Brasil, de Japón, de todo, bueno, varios países del mundo, hasta de China, como está un compañero mío que se llama Yin Sanfung, de China. Él toca excelente percusionista. Y muchos músicos que hay en México, que habemos de todos países, ¿verdad? Y entonces para mí es muy interesante, pues, ver tocado con todos ellos, porque aprendí mucho también de ellos, de su música, sí, claro, de los ritmos, pues es muy interesante, tanto importante saber tocar todos esos géneros, ¿verdad? Y pues ahora me dedico a tocar puro festival de nivel internacional, ¿verdad? Okay. Tuve un homenaje que me hicieron en 1992. ¿Tiene algo próximo usted, no? ¿Tiene algún evento próximo? El último evento que hicimos fue el Festival Internacional de Chihuahua. Okay. Sí. Ese fue el último. Y ahora me invitaron aquí los muchachos. El 3 de diciembre. Mecenas, ¿verdad? El 3 de diciembre va a participar en el noveno festival de la ciudad. Van a tocar enfrente en la plaza del SEMA, que diga. En la plaza Fundador es el espacio acústico. Que viene siendo. Catedral. Todo norteado. Sí. Pues muy bien. Hicimos el festival Juárez Jazz Fest también. Ok. Es una estuche de monerías, qué bárbaro. Es que tengo, ya estoy viejo. ¿Qué tal? Toda la vida he sido músico. ¿Cuántos años tiene dedicándose a esto? Pues desde los 8 años tengo 49. Claro, he dejado un poquito de tocar por ciertas circunstancias de reposar un poco, ¿verdad? Porque pues yo, mi trabajo ha sido siempre desde joven en centros nocturnos, cabarets, hoteles, acompañamiento de calidad. Entonces ya ahora desde hace tiempo agarré este nivel, tanto musical como de trabajo, porque es un poco más descansado, ¿verdad? Claro que hay un festival de cada X temporada, ¿verdad? No es muy constante. Y también pues en eventos especiales cuando se requiere, como aquí tocamos la otra ocasión que me invitaron los muchachos de mecenas, como Oliver, como Pacho, como Bandido, como Miguel Zambrano, aquí el amigo Armando, aquí el amigo Rex, y aquí el amigo Manuel, que es el guitarrista del grupo que vamos a acompañar, ¿verdad? Próximamente. Sí, va muy bien, Habrá que grabar un poco de eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Seguimos con ustedes. Gracias. Todavía no acaba, gracias a eso. Sigue con nosotros. ¿Tú qué onda? Platícanos algo sobre ti. A ver, Armándote. Bueno, pues yo. Pero deja la cerveza, Juan. Suéltala su rola. Dale un trago de cerveza y continuar. Bueno. Eres Armando Guerrero. Armando Guerrero. Ok. Pues una vez tuve un sueño donde iba corriendo y luego un alienígena de color morado con puntitos dorados muy bonitos me iba siguiendo por un pantano. Y luego llegaba un lago y luego apareció una mujer desnuda con unos grandes pechos. Sí. Y el alienígena pues se desvanecía en la nada. Y luego la mujer me decía, no, tienes que hacer un grupo que sea Mecatombe. y tocar el piano. Y luego ya pues me levanté y ya pues seguí en eso y empecé a tocar. Hicimos un grupo junto con Santiago Luna y Jonathan Luna. Se llama Hecatombe. Y luego ya después tuve otro sueño. Y luego en el sueño aparecía Fumarolas y me decía, ve a mecenas y busca a dos hermanos de una melena y ellos te van a llevar a la verdad. Y ya pues los así ya sido. Los busqué. Sí, así es. Sueños proféticos. Así ha sido entonces. Así ha sido siempre, señor. Entonces ha llegado el momento en que las se alinean las cosas y proporcionan. Y luego ya pues, hermandad. Encontré a los hermanos de la melena y lo ya, no, que bla, bla, bla, bla, bla, ya. Pues, tirando su rollo, como sí, siempre, todos, ¿no? Tirando su rollo de parte de ellos y mío acá, no, sí, bla, bla, bla. Y luego ya después tuve un sueño húmedo, pero esa es otra historia. Bueno, ¿tú qué tocas? ¿O qué? ¿La puerta? ¿Qué onda? Pues puedo tocar a las mujeres. Bueno, pues no, pues toco el piano y a las percusiones cada dos, tres. O sea, dos, tres es que... Las textas son tus especialidades. Y todo está bien mientras no canten ni toquen reggaetón. Eso es para mí. Es lo que está de moda. Algo hay que ganar dinero. Sí, la moda ni pedo, sí. No, y ahí traemos unos proyectos con Pancho y Oliver acá de unas historias y le vamos a meter música a unos cómics de Oliver. Ah, ok. El soundtrack. Sí. Y vamos a hacer un soundtrack de un videojuego que andan sacando. Pero pues no puedo decir marcas así. ¿Qué? ¿Tú dices? Tecate, Colgate. Videojuego Tecate. Fíjate, el Tecato Asesino. Tecato Asesino. Bueno, pues continuamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos, Rubén Darío. Ahí viene Emma María. Emma María. ¿Qué onda? Soy Rubén. Pues conocí a estos chavos por pura casualidad. Un día que andaba acá abajo. ¿Quién eres? Se hizo una muy buena amistad. Me encontré con una amiga que se llama Cecilia Briones, yo creo que sí la conocen. La Catrina. Y es artista plástica y pues, me platicó de sus carnales de acá arriba. Y pues por eso, ella como quien dice, ella nos, ¿cómo se dice? Nos conectó. ¿Y estás tomando el taller de dibujo o estás impartiendo algo aquí? De hecho, va a dibujar los X-Men de Six Comics. Eso ya es un nuevo integrante. Es que precisamente ayer estábamos en el podcast que grabamos, ayer estábamos hablando de los X-Men. Si no más por encimita, a ver si tú que eres el creador de los X-Men, nos puedes explicar. Pues el Pancho es el guionista, el... A ver. Sabe la historia. ¿Qué tiene que hablar a Oliver, no? No, pues el Pancho es el escritorio, yo lo más dibujo. Bueno, en la historia de los X-Men son dos héroes, no tan héroes, ¿no? El Fumarolas. Chusco, Fumarolas. Y el Fulano. Y el Fulano de Tal. Fulano de Tal es un héroe con todos los poderes imaginables, pero él se dedica más a buscar su nombre porque no le gusta Fulano, ¿no? O sea, no quiere ser Fulano de Tal. Entonces anda buscando su identidad y de vez en cuando saca unos poderes acá que hasta él se queda, ¡ah, cabrón, qué pedo! Fumarolas es un gandalla de primera. Es el que trae la máscara de luchador. Sí, es el que trae la máscara de luchador. El que fuma. Sí, y este vato es es un luchador, lucha extrema y tiene vicios, ¿no? Fuma mucho. Ya sea de cualquier cosa y de su poder, cualquier cosa, el poder es de su humo, de la fumarola, sacar un arma de lucha extrema, ya sea un bat, una silla, una mesa, una escalera, Simón. Y y pues agarran las cosas de los vatos. Órale, y dónde salió la idea de los X-Men. No me digas que una fumada. Y una fumada, sí, aquí juntándome con los chicos de Catombe. Una fumada y una tomada, ¿no? ¿Y el cómic de infestación qué onda? ¿Para cuándo? Pues ya está listo, pero nomás necesitamos lana para si quieren ahí donar dinero, adelante. Pues pónganlo en la web para que se los compren. Sí, ¿De qué se trata el cómic de infestación? Platiquen. Pues el primer tomo viene siendo, o sea, como un what if de qué pasaría si Juárez sufre un ataque de zombies. Y pues, no nos va bien. No nos va bien. Pura muerte y destrucción. Sí. Sí, exacto. El tomo de infestación, el primer tomo, o sea, el número cero, se fue más bien como un homenaje a George Romero y a las películas de zombies. Y es un caos total, son tres historias de cómo empieza y cómo se va evolucionando toda la infestación. Y en los números siguientes ya nos enfocamos en tres personajes, ¿no? Ya, pero eso es otra historia. Pero son, bueno, yo lo leí, me gustó la idea, no sé si lo entendí, pero tengo la idea de que no son zombies, son como una especie de plaga de garrapatas, ¿no? Es el origen, pues, de... del zombie en de sí, la infestación empieza con la garrapata en sí, una garrapata ahí medio escabrosa. Sí. Órale, buena idea, a mí me pareció bastante entretenido. Costinos, Rexers, con el único inigualable. No, tiempo. Bueno, yo quisiera que más bien también Oliver nos hablara de su trabajo como ilustrador, porque además de trabajar en ese proyecto de infestación, él fue ilustrador de Los Fabulosos Donadio. Ah, pues sí, pues ya sabes, ¿no? Un grupo de Juárez. Nadie sabe, de jazz, nadie sabe. Famosos don nadie, pues nadie sabe. Y pues yo era el diseñador de ellos, diseñaba las portadas, discos, flyers, posters, e incluso hice un cómic, pero pues ya se deshizo el grupo y el cómic ya está ahí en guardadito en pues los archivos. ¿Tu portafolio al moderato? No. ¿Quién quite? Nunca sabes. Pues ya no existe. La página web que tenían ya. Ya, creo que ya. Va. Okay. El guitarrista se fue a México, ¿no? Sí. Ahí y el Gabriel Donadio está aquí trabajando, esclavo. Uno más. Papel, ah, pues en Mecenas, pues yo soy el diseñador. Yo hago los volantes, las convocatorias y la publicidad, pues todo, y pues aquí también trabajo en mis proyectos, que son los cómics. Ah, y se nos olvidó decir que también Oliver alguna vez fue diseñando unas farmacias. No quiero hablar de eso. Great Justice, platiquen eso. Sí, por favor. ¿Cómo se llamaban las farmacias? Farmabodega, sí. ¿Cómo sucedió este asunto? No, pues ya sabes, ¿no? Que sí, farmacia sí, pues nos patrocinó el primer cómic, ¿no? Temporada de incendios. Uh-huh. Y luego, pues ya, no, pues, ayúdenme. Sí, lo que pasó fue cuando éramos Psicótica Comics, Farmacia Sips nos patrocinó el libro, ¿no? El cómic. Y ya, pues les empezamos a ayudar al señor y se cambiaron el nombre, se pusieron Farmabodega, y ellos querían un personaje, un héroe, Super Farma. Entonces nosotros de buena gente fuimos, le diseñamos, Oliver le diseñó el mono, el Super Farma, fuimos y el vato nos dijo, ah, órale, está suave, gracias, después les hablo para ver qué onda. Y el día siguiente ya estaba invadido todo Juárez, ¿no? Bueno, no todo Juárez, pero había ya dos, tres. Pues ya, promoción. Y en todo Chihuahua, más a rato. Serían comerciales animados de. Así con mono de tercera dimensión, sí, ¿verdad? Sí, generado por computador. Y muy mala comercial. Es que esperaba, su pena local. Sí. Pero bueno, ellos patrocinaron el temporada de incendios. Supongo que estuvo ahí más o menos, dos, tres. Ya después el vato no nos quería ni ver. Dice, oiga, ¿qué pasó? Están usando nuestro mono sin paga ni nada, y nos cerraban la puerta. Sí, no hay manera de proceder legalmente, ¿no? Pues ya para qué, ya sí, quebraron. Ya quebraron. Ah, bueno. Pues sí, en el karma. Okay, muy bien. Ahora que Rex, platícanos. ¿Qué chencha? ¿De dónde surge Rex? Me gusta esa. Rex es el personaje de los 10 planos. Ah, no sé qué decir, o sea... ¿Cómo comenzaste como...? Como comiquero, ¿no? Pues como cualquiera, dibujando a los profes, dibujando a los compañeros. No, pues ya después, en la prepa empezó Rex, que una vez me fueron a golpear a la prepa. Unas malillas, ¿no? Y me putearon bien culero. Y me dejaban el ojo morado, entonces ahí fue cuando dibujé al Rex con el ojo chiquito, porque que Rex tiene un ojo chiquito y un ojo grande, es porque una vez me fueron a putear y ya empecé ahí a dibujar. Y de ahí donde entra todo. Putear en año quiere decir que lo golpearon, no lo estaban prostituyendo el Rex. Venga, tío. De ahí la gente está fuera de los cholos, ¿verdad? Sí, nada, sí, pero lo malo es que esos cholos eran mis compas, es que pues eran mis compas, bueno, pero no era nada personal, fue nada golpearme por otro, porque pues en la prepa era un pinche gandalle yo y entonces mi prepa era junto con una secundaria, entonces estaban los chavillos de secundaria que entraba primer año, estaba en prepa y ya estábamos en tercer semestre y Y lo íbamos y pues les tomamos las papitas como forma de pago para protección. Y les tomamos las papitas, les quitamos los lápices. ¿Cómo se llama la escuela donde estabas? En la Luis Urías, ahí por la Chabella. En la Luis Urías, ándele, mira dónde lo tomamos. Y luego, no, pues... Pero pues en buen plan, o sea, en cotorreo y el chavillo. Oye, pues nos en tocó. Cotorreo, pues pásame las papas, ¿no? Sí, nos tocó un chavito más gandalla que nosotros y pues me trajo a los cholos y esos cholos estaban conmigo en la seco y pues me dije, no, pues ni nada, nada, no, de dije, todo, así nada personal, pero. Dije, nada personal, güey, pues es que la clica. Son me, negocios. Me putearon y ya, después fuimos compas y ya. Okay. Y después una amiga me regaló un cuaderno y empecé a dibujar en él y ya, así empezó Rex. Ok. ¿A ti te gusta la historieta de Pepe Quintero, no? Sí, el José dibujo. Quintero. José Quintero. Ah, perdón. José, José Quintero. José, José, Pepe, amigo. José de Pepe. O todo de la buba y el bote. Entonces tu dibujo está muy influenciado. Sí, porque cuando empecé a dibujar en la prepa, yo le mandaba mis trabajos a José Quintero. Uh-huh. Y él me decía que cómo hacerlo, qué tintas usar. O, pues me más bien me ahí me... Te alivia, ¿no? Simón me encaminó por el buen camino del monero. Okay. Y ya, pues después él me mandaba sus jales y así, yo le mandaba los míos. Y más que orientarme en el arte de dibujo, me orientó más bien en el arte de vivir. O sea, siempre me daba consejos acá, siempre le contaba mis pedos. Y me decía, acá. Oye, ¿y todavía tienes contacto con él? Sí, todavía es camarada. Oh, pues supuestamente dice acá Rex que soy el hermano gemelo, no. El hermano bastardo, no. Reconocido. Gracias. Que me parece. Uy, okay. ¿Qué más te iba a decir, Rex? ¿Cuáles son tus océanos aquí en el mecenas? No, pues ninguna. Bueno, así, fíjate, te pregunto. Vengo y dibujo. Oye, ¿vengas pasando o qué? ¿Qué pasó? Pues sí, vine. ¿Eres escritor? Vine aquí a. Llegué aquí por la casualidad y ya, pues me quedé aquí. Y aquí a ver qué puedo hacer. Así pues si me publican. Así un día Pancho sí. Oye, Rex, se en tu primer fanzine hecho, pues José Quintero te hizo la portada. Fíjate, todo un honor. Ah, sí, me la mandó Pepe Quintero y un prologuillo en la parte de atrás. Un pequeño poema, Rex. Muy bien. Pues qué mejor, ¿no? Digo, José Quintero. Pero no más soy monero, también de repente escribo ahí unos ensayillos y unos cuentos. Pero está bien, venga, en la variedad está el gusto, hay variedad. Ah, bueno, a ver si el dato nos presenta. Ah, y recientemente mandé unas ilustraciones para la revista de La Mosca, ahí por ahí está La Mosca, a ver si me agarran. ¿Y ya salieron? Que te agarren, ¿qué? Pues, a ver si sí, me lo que sea, La Mosca, agarran mi trabajo. Pues. Ahí tengo la palanca de José Quintero. ¿Quién iba a decirlo? No deberías estar diciendo esas cosas por el público. Pero bueno, ¿qué onda con la convocatoria que tienen los de mecenas ahora? ¿De qué trata? ¿Qué rollo? Sí, salió una convocatoria, el programa de publicaciones 2006, que estaba avalado por el gobierno del estado, por el Ichicult, con Aculta. Y... Okay. ¿Qué? ¿Y por ti? Ah, por mí, no, pues más o menos. Y pues platicando con Jorge Humberto Chávez, me dijo que por qué no metíamos un cómic, meternos a los cómics, ¿no? Lo que hacemos, que son 10 premios en todo el estado. Y pues ahí fue cuando se nos ocurrió la antología, que este proyecto de hecho ya lo traíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues se armó la convocatoria y. Pues las bases son fáciles, son historias cortas. Y lo único malo, y a lo mejor lo único bueno también, es de que es el enero 31, lo tenemos que entregar, de 2006. Entonces, sí, exacto. Y pues nada más. Va a ser publicado en un libro de antologías. En un libro de antologías, ajá. Sí. No sé el tiraje, sé que va a haber un porcentaje para nosotros. Ajá. O sea, para los comiqueros que quieran entrar. Ajá. Pero no es el tiraje en sí, ¿cuántos libros van a tirar? ¿Cuántas páginas van a traer esos antologías? Nos se manejaron, tenemos que hacer más de 100 páginas, pero menos de 300, o sea. Y depende de las personas que participen, ¿no? Estoy pidiendo de 10 a 20 páginas a cada comiquero para... Como han venido poquita gente, pues... Un mínimo de 10 páginas. Máximo 20. Get to work. Bueno, y los que quieran entrar a esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Trabajar. Sí, pero tiene que venir aquí contigo y luego. Tiene que venir conmigo, el único requisito, y nada más es para darle más formalidad, es firmar una carta compromiso. Y esto es, se comprometan a que van a que van a trabajar, entregar su trabajo a tiempo. A tiempo, sí. ¿Qué onda con los derechos de autor de los que participan en eso tenemos que verlo antes de que se entregue todo eso? Así es. Ya con Juan Humberto no sí, habla de eso. Habla. Para que no nos roben a gusto. Sí. O sea, bueno. También por eso están pidiendo historia breve, corta, no, que no sea tan informal. Para o sea, que no te duela en caso. Sí. O sea, personajes que uno no quiera quedarse con ellos. ¿Sabes? Sí, yo traigo la idea de un superhéroe que patrocina farmacia. Super padre. ¿Y si viste de amarillo y azul? Amarillo y azul. ¿Tú viste ese? Sí, mi poder. Algo de ingreso. Bueno, pues si no tiene nada más que decir, nos despedimos. Hemos grabado por 40 minutos. Está muy bien. No, pues como siempre. ¿Cómo más quieran arreglar? Agregar, perdón. Ok, también otra pregunta más para los mesereros. Digamos, si alguien está interesado, quiere venir aquí a usar el estudio, ¿dónde se suscriben? ¿Con quién platican? ¿A dónde llaman? Pues, la dirección y todo. Sí, Mecenas está en la avenida Lerdo. Como ya dijo Serge, en el pasaje correo, estamos en el segundo piso. Pues lo que estamos pidiendo nada más venir, echarle buena vibra y 150 pesitos por mes. Con las rentas, utilidades, y ya con eso te da derecho a disfrutar de toda la gente bonita aquí. Sí. Ah, y no solo es para dibujantes, es también para... Es para todos, sí, músicos, pintores, para todo tipo. Sí, sí, sí. Y cada mes tenemos exhibición, tenemos eventos cada viernes y sábado. Platícanos de algunos eventos que han tenido. Tan solo el viernes pasado tuvimos esa exposición de fotografía que está ahí. Fueron de los alumnos del profesor Adrián Caldera, del Centro Cultural de la Ciudad, del CCC. Ese fue el viernes pasado, estuvo padre, estuvo muy bueno. De poesía, tuvimos también una lectura de poetas, muy padre. Y pues que ustedes no quieren agregar, yo estoy hablando todo. Bueno, pues sí, pues así es. Como siempre, agradecer la presencia aquí de Mecenas, de haber dado luz verde a este podcast. Y pues señores, nos vemos la otra semana. Pues despedimos con un buen aplauso, como siempre. Ya nos vemos la otra semana, bravo. Hasta luego.